Buenas tardes. Un placer saludaros otro día más desde aquí, desde Ojos de Oriental, nuestro viaje semanal a las culturas y a las sociedades asiáticas. Hoy vamos a conocer un poco de cerca uno de los movimientos culturales más importantes, peculiares e influyentes que han llegado desde la región asiática en los últimos tiempos. Se trata del llamado Shibuya Kei, o lo que es lo mismo, el estilo Shibuya. Este nombre es el que se usa para denominar a una corriente musical nacida a finales de los años 80 y que posiblemente sea la principal responsable de la imagen y de la percepción de Japón que tenemos desde Occidente a día de hoy. Ya sabéis más o menos, ¿no? Pues estas ideas un poco de la estética kitsch, la cultura ecléctica, consumista, despreocupada y demás, ¿no? Pero bueno, más allá de estos estereotipos, el Shibuya Kei pasa por ser pues uno de los movimientos artísticos más interesantes surgidos en los últimos 20 años más o menos, y que a pesar de nacer con un carácter retro, consiguió abrir nuevas vías y nuevos caminos en la música, no solo a nivel nacional en Japón, sino a nivel mundial. Y tratándose de música, pues no hay mejor manera de conocerla que a través de sus canciones. Así que si hoy queréis pasar una tarde amena escuchando un poco de música interesante y conociendo algo más acerca de Shibuya Kei, seguid con nosotros. Pero bueno, antes de ello, vamos, como siempre, hacemos un pequeño repaso a la actualidad que llega desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, bienvenidos un día más. En el último informe del Organismo de Energía Atómica, respaldado por la ONU, se asegura que Irán está a punto de conseguir la bomba atómica. En el informe se hace hincapié en la idea de que Irán ha seguido desarrollando materiales que no serían parte de un plan de energía atómica, sino de un plan para aplicaciones militares. Técnicos de Corea del Norte y Pakistán habrían colaborado con los especialistas iraníes para mejorar y elaborar estos materiales. Sin embargo, los inspectores enviados a Irán y que durante los últimos 3 meses han investigado los avances en materia nuclear del país no dispusieron del acceso necesario a las instalaciones para certificar estos datos, por lo que el informe estaría basado en suposiciones y deducciones según lo que pudieron observar. Llama la atención que esta noticia salga a la luz acompañada de una serie de rumores que se vienen sucediendo en los últimos días en los que se habla sobre la posibilidad de una invasión o ataque a Irán por parte de Israel y que sería apoyado por el Reino Unido y Estados Unidos. Si bien Barack Obama parece más interesado en tratar de seguir con una política de sanciones hacia el gobierno iraní que en indicar que en iniciar otra guerra más de consecuencias difícilmente previsibles. El primer ministro chino, Zheng Jiabao, se ha mostrado dispuesto a financiar los proyectos de desarrollo de infraestructuras en los países miembros de la Alianza Regional OCS. China respaldará la construcción de una línea de transporte eléctrico y un oleoducto transeuroasiático propuesto por Kazajistán, así como la financiación de la construcción de ferrocarriles y modernización de las carreteras transfronterizas de Tayikistán y Uzbekistán. Cabe recordar que la OCS es la alianza regional más grande del mundo, albergando a un 25% de la población del planeta y que está formado por China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, a la vez que cuenta con la colaboración en calidad de observadores de Irán, India, Pakistán y Mongolia. Cientos de empleados de fábricas textiles en Camboya se han desmayado en su trabajo en las últimas semanas. Se trata de la tercera vez que ocurre esta serie de desmayos masivos en el interior de dichas fábricas, propiedad de la compañía sueca H&M. Al parecer, podría deberse a la utilización de unos nuevos productos químicos que pretenden evitar que los insectos se coman la ropa. Los trabajadores sufrían fuertes dolores de cabeza, vómitos y problemas respiratorios antes de caer desmayados tras largas jornadas laborales. Este sector ya ha sufrido diversas huelgas y enfrentamientos en el último mes debido a las malas condiciones laborales de los trabajadores. Por su parte, la empresa H&M ha mostrado su preocupación por la situación, aunque señala que las causas de los desmayos son de origen desconocido. Se estima que alrededor de 1.200 personas han sufrido este tipo de desmayos solo en el último mes. Hasta el próximo 12 de diciembre se podrá disfrutar en Seúl de una exposición del escultor vasco Eduardo Chillida. La exposición se compone de unas 60 obras, entre grabados o esculturas y collages, pertenecientes en su mayoría al Museo Chillida Lekku de Hernani. Es la primera vez que Corea del Sur recibe una exposición de Chillida y con ella se pretende dar a conocer la obra y el estilo del escultor en el país asiático. La muestra podrá visitarse en la Galería Shinsegae de Seúl y posteriormente viajará a otras 3 ciudades del país, Incheon, Gangju y Busan. Bueno, pues esto que escuchabais es una versión de la famosa canción francesa Poupée de ci, Poupée de son, que en este caso pertenece a un disco homenaje que varios músicos del Shibuya Kei editaron hace unos años, pues es un homenaje al cantante francés Gainsbourg, puesto que Gainsbourg pues era uno de los principales iconos, no solo musicales, sino estéticos, sobre los que partía gran parte de las bandas del Shibuya Kei. Pero bueno, vamos a empezar mejor por el principio. Y bueno, como os decía al inicio del programa, Shibuya Kei nació más o menos al final de los años 80, cuando empezaban los 90. Y bueno, por haceros una idea general, más o menos cuando en Estados Unidos y en Europa estaba triunfando la generación X, con esos grupos de jóvenes desencantados, melancólicos, oscuros, al estilo Nirvana, en Japón empezaba a gestarse un tipo de música bastante distinta, mucho más despreocupada, más luminosa, más feliz, que eran el ejemplo de una nueva generación joven que había crecido al amparo del dinero y del trabajo de sus padres, y que encontraban en las calles del ajetreado y bullicioso barrio de Shibuya, en Tokio, pues un lugar en el que recrearse, en el que consumir, ¿no? Contrario a lo que se pueda pensar, pues el Shibuya Kei nació como un movimiento minoritario y casi casi underground, la verdad. Los primeros grupos se caracterizaban por rehuir por completo de las corrientes al uso en el pop japonés del momento y por no formar parte de la industria musical establecida. En un principio tuvieron muchos problemas, la verdad, porque no vendían ningún disco, pasaron totalmente desapercibidos, pero sin embargo encontraron en las tiendas musicales de Shibuya un buen aliado. Repentinamente, una serie de grupos desconocidos empezaron a llenar las estanterías de estas tiendas y se trataba de grupos de diversa índole, con estilos musicales muy diferentes, pero que sin embargo tenían una cosa en común, ¿no? Que era reinterpretar y mezclar muchos de los estilos de música occidentales para crear un tipo de sonido totalmente nuevo. Casi todos se caracterizaban, pues eso, por un aire retro muy ligado especialmente a la música francesa de los años 60, pero igualmente bebían de las influencias de los ritmos de la bossa nova, de la música electrónica o del jazz, por ejemplo, ¿no? En este sentido, muchas veces también se ha acusado a Japón, es cierto, sobre todo en los últimos años, de que lo que hace no es otra cosa en el ámbito cultural, no hace otra cosa que copiar lo occidental y darle un pequeño toque japonés, ¿no? En el caso concreto del Shibuya Kei, pues ha habido mucha crítica y sigue habiendo mucha crítica en este sentido. Pero quizá la crítica no se deba a otra cosa más que a una especie de visión demasiado occidentalizada del mundo, que piensa que la cultura y el pensamiento de Occidente son los válidos y los que otras culturas copian, ¿no? Sin embargo, esta corriente se olvida un poco de que en el fondo todo pensamiento y movimiento artístico siempre ha estado pues asentado sobre otras ideas, otras acciones precedentes, pero que han conseguido darles una nueva mirada, un nuevo punto de vista que lo convertía en algo nuevo, ¿no? Y esto es precisamente lo que hace el Shibuya Kei, crear algo completamente nuevo, distinto y particular a partir de estilos anteriores. Me gustaría que ahora, para empezar, pues escuchemos una canción del grupo que se considera el precursor del estilo Shibuya. Se trata en concreto de Flippers Guitar y vamos a escuchar su canción Down a Life in Love, cuyo título ya ejemplifica bastante bien lo que hablaba antes de un estilo despreocupado y con esta tendencia a la felicidad por la felicidad, o bueno, lo que es lo mismo, al arte por el arte. ならば Muy bien, pues esto que escuchabais, como ya he dicho, era Flippers Guitar, que es uno, pues posiblemente uno de los grupos bandera y precursores del Shibuya Kei. Este grupo estaba formado por dos grandes e importantes músicos en Japón, que ya, llamados Keigo Yamada y Kenji Ozawa, y junto con Pizzicato Fight, pues eso, son los grandes precursores de este estilo. Quizá Flippers Guitar no consiguieron tanto éxito internacional como lo consiguió posteriormente Pizzicato Fight, pero sin embargo abrieron un estilo musical que llega hasta el día de hoy y que ha influido pues en infinidad de grupos, pues tanto dentro como fuera de Japón. Flippers Guitar se inspira un poco pues en la música pop inglesa de los años 70-80 y a partir de ella pues consiguen tener un estilo bastante personal, caracterizado por, pues por esto, por melodías muy suaves, ligeras, muy sencillas, con un cierto aire soñador, adolescente, que tan popular se ha hecho pues a día de hoy en muchas de las bandas que podemos encontrar en el panorama independiente. Ellos tan solo llegaron a sacar tres discos, ya que en el 93 decidieron separarse y continuar sus carreras por separado. Y tras la separación, pues por un lado Kenji Ozawa optó por un camino bastante más comercial, un poco ya alejado del Shibuya Kei, mientras que Oyamada pues, se convirtió en el gran abanderado internacional del estilo Shibuya, bajo el seudónimo de Cornelius. Y esto, pues por este camino, abrió un nuevo paso a la experimentación con la música electrónica y acústica. Y el propio Yamada solía decir casi siempre que su música se basaba pues, principalmente en Beck, en los Beatles y en los Beach Boys. Y bueno, antes de escuchar una cosita de Cornelius, me gustaría detenerme un segundín para aclarar algo acerca del término y el nombre Shibuya Kei. Como suele ocurrir con casi todos los movimientos artísticos y todo esto, ¿no? Las denominaciones surgen un poco de tiempo después, no en el momento en el que se está llevando a cabo todo esto. Y en la mayoría de los casos estas bandas, pues en el caso de Shibuya Kei, rechazaron por completo este apelativo. Aunque al final lo acabaron aceptando y también se acabó imponiendo en los medios como un modo de denominar pues, a todos estos grupos tan eclécticos y tan diversos que internacionalizaron la cultura japonesa en los años 90. Y bueno, ahora sí vamos a escuchar un poquito la canción Drop de Cornelius, que es una muy buena canción, un buen ejemplo de esta fusión que decía de lo acústico con lo electrónico. Y también, bueno, si podéis, pues os recomiendo que le echéis un ojo al videoclip de la canción, porque también es visualmente bastante curioso. Bueno, seguimos con el Shibuya Kei y posiblemente una de las características más visibles de esta corriente, de este movimiento, está precisamente en la estética, en la parte estética, en la parte, incluso en la parte que tiene que ver con la estética personal, ¿no? Y aquí surgen precisamente la importancia de las cantantes femeninas dentro del movimiento, ¿no? Siguen un poco esa estela de los años 60 franceses, con gente como François Hardy o Brigitte Bardot. Pues esta serie de jóvenes japonesas se lanza a crear un tipo de música que seguía un poco aquella corriente y que sonaba con un aire retro, pero bastante intemporal. Como ya he dicho, pues era una generación que gozaba de muy buen estatus social, que podía permitirse viajar, estudiar en el exterior, experimentar. Eran hijos, pues eso, de una acomodada clase media alta japonesa que estaba viviendo sus mejores años de prosperidad. Y por ello también pues era una clase consumista, ¿no? Pues y precisamente por ello cuidaban mucho su aspecto físico, su estética, las ropas que vestían, todo esto, ¿no? Posiblemente el mejor ejemplo de esto que os estoy diciendo sea la cantante Kajimi Kari. Ella es una de los grandes iconos del Shibuya Kei. Sus canciones, pues eso, parecen casi salidas directamente de la boca de cualquier cantante francesa de los años 60, con un aire ye-ye, al que en ocasiones añade una cierta fusión con el jazz y crea, bueno, un estilo a veces bastante curioso. Muchas de las letras que fueron escritas para ella las escribió un músico inglés llamado Momus, que tuvo también mucha relación directa con otros grupos del Shibuya Kei, y sus discos eran producidos por Cornelius, del que acabamos de escuchar la canción hace un momento. La estética y la imagen de Kajimi Kari pues era posiblemente una de los puntos fuertes suyos, ¿no? Tenía pues la típica imagen de chica guapa, inocente, con un halo muy misterioso, y esto le proporcionaba pues una gran proyección internacional. Como ya he dicho, pues es considerada posiblemente la cabeza femenina del Shibuya Kei y uno de los grandes iconos. Ahora vamos a escuchar su canción Huminga Kikoeru, que desprende pues un poco esa alegría y vitalidad despreocupada con el aire de la libertad de los 60, ¿no? Y por cierto, os invito a que investiguéis un poquito acerca de esta cantante, pues tiene canciones muy curiosas, entre otras una versión de la canción española compuesta por José Luis Perales y cantada por Janet, ¿Por qué te vas? Nah. Y bueno, sin alejarme de la senda de la que estaba hablando antes de la canción, de las chicas icono, me gustaría ahora hablar de Takako Minekawa, que es una de las artistas pues más experimentales y más peculiares dentro del Shibuya Kei. Ella generalmente pues se sale un poco del prototipo de pop idol, ya que es autora, compositora de la inmensa mayoría de sus canciones y casi nunca pues nunca ha dudado en declarar que su estilo musical está pues directamente influenciado por el grupo electrónico alemán Kraftwerk y por François Jardy. Aunque en más de una ocasión también es cierto que ha tenido que aclarar si lo que hacía era inspirarse en ellos o burlarse de ellos. Y quizá os preguntaréis por qué, ¿no? Bueno, pues porque su estilo es bastante, bastante naïf. De hecho, sus canciones a veces parece que las está haciendo un niño o una niña pequeñitos, ¿no? Ya que además suelen tratar temas que, bueno, generalmente rozan un poco lo conceptual. Por ejemplo, parece que está obsesionada con hacer canciones sobre gatos o sobre el color blanco, sobre la lluvia. Y bueno, pues todo ello además siempre lo hace acompañada por un elenco de instrumentos vintage bastante peculiares, como son organillos Casio, una serie de sintetizadores analógicos, sintetizadores de voz. Y esto hace pues que tenga un estilo bastante particular. Pero bueno, no es la única dentro del Shibuya Kei que tiene este estilo así con un aire naif o un aire conceptual. Sin ir más lejos, bandas tan importantes e internacionales como también Chivo Mata, cuyo nombre es italiano y significa comida loca, todas sus canciones pues hablan precisamente de eso, de comida, ¿no? Compartimos ahora con vosotros la canción Fantastic Cat de Takako Minekawa. Y bueno, yo estoy casi seguro de que os va a sonar o que la hayáis escuchado en alguna ocasión, en algún lugar. Me gustaría olvidarme tampoco pues del que sin duda es el grupo cabecera del Shibuya Kei y que es así reconocido además a nivel mundial. Estoy hablando de Pixie Gato Fight. Posiblemente ellos ejemplificaron como nadie pues todo lo que suponía Shibuya Kei, y se podría resumir en una palabra que además está también bastante de moda ahora, que es la palabra cool. Es decir, pues tener un gusto fantástico, maravilloso, basado sobre todo pues en una cuidada estética personal. Ejemplo de ello pues es el nombre de su primer disco, por ejemplo, ¿no? Se llama El complejo de Audrey Hepburn, y es que ellos pues eran algo así, ¿no? Elegantes por encima de todo. A ello le añadían además el punto de sensualidad que aportaba la cantante, el toque kitsch correspondiente, y con todo esto pues creaban una mezcla irresistible y una estética pues eso, muy al estilo de la Nouvelle Vague y de los movimientos mod de Inglaterra, ¿no? Este grupo estaba formado por 5 componentes en su inicio, pero la verdad que los primeros discos fueron un fracaso tremendo. Por ello, pues muchos de los componentes del grupo abandonaron, cambiaron varias veces de vocalista, hasta que dieron con la cantante Maki No Miya. Y pues ella se convertiría en otro de los grandes iconos internacionales del Shibuya Kei, y no solo del Shibuya Kei, sino también de toda la cultura japonesa. En parte, pues esto se debe pues a su estilo, ¿no? A un estilo muy elegante, muy estilizado, que cautivó a gran parte del público internacional. El estilo musical de Pizzicato Fight pues es igualmente ecléctico, como todo en el Shibuya Kei. Gusta mucho de los ritmos bossa nova, a los que une la canción francesa de los 60, pero si por algo se caracteriza por encima de todo fue por ser uno de los grupos precursores de lo que se conoce como sampling. El sampling pues se basa en cortar trozos de otras canciones e incluirlos en las propias. Esto a ellos les valió muchísimas críticas en su momento, pero sin embargo con el paso del tiempo se ha podido comprobar que esto fue una auténtica revolución musical y abrió nuevos caminos, nuevas vías para la experimentación musical, especialmente en el tema electrónico, pero a día de hoy es algo que realmente nos parece muy común y que podemos encontrar en todo tipo de música. El grupo finalmente se disolvió en 2001, pero dejaron atrás pues ni más ni menos que 32 discos y una inmensa carrera internacional que pocas veces hemos encontrado en grupos y músicos japoneses. Ahora os dejo con una de sus canciones más conocidas, llamada Baby Love Child. Yes, you do. I Y bueno, ya rápidamente para ir acabando, pues solo deciros que a día de hoy se mantiene un poco la discusión de si el estilo Shibuya Kei está ya muerto o si continúa aún vivo. Y bueno, quizá se podría decir realmente que continúa vivo, ¿no? Porque algunos de los grupos y cantantes aún siguen en activo. Muchos de los grupos nuevos japoneses están muy influenciados por este estilo de música. Y sobre todo hay un gran plantel de grupos internacionales, sobre todo ingleses o estadounidenses, dentro de la música independiente, que se podrían definir como Shibuya Kei. Todo esto muestra la gran influencia y la inmensa proyección internacional que este movimiento musical tuvo en su momento. Algo, pues eso, algo único dentro de la cultura asiática. Y nada, me voy despidiendo ya. Hoy en Ojos de Oriental, pues eso, hemos hecho un repaso a algunos de los grupos más significativos del Shibuya Kei, pero el movimiento está compuesto por montones de grupos con estilos muy diferentes que os animo a investigar, y no querría olvidarme de algunos como Fantastic Plastic Machine, Buffalo Dutter o Hype Posse, solo por citar algunos, sin más, ¿no? Si tenéis curiosidad, en los próximos días intentaremos compartir algunas canciones de estos grupos en nuestro blog, ojosdeoriental.blogspot.com. Me despido con esta canción de Buffalo Dutter, uno de los grupos que aún siguen activos a día de hoy. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención un día más y hasta el próximo martes. What they say.